que ya demuestra. Turradioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. El maestro Chuy. Lo mejor sobre Feng Shui. Muy buenas tardes, amigos. Les saludo su amigo el maestro Chuy, que desde el día de hoy comenzaremos esta nueva etapa, la cual he llamado Biofrecuencia Expandiendo Tu Conciencia, un espacio en el cual vas a poder tener la oportunidad de recibir información, escuchar entrevistas, meditaciones y muchos temas sumamente importantes que vas a poder, tener al alcance en este espacio. Y bueno, pues para comenzar, quiero primero que nada darle las gracias a Lorena, que nos está dando la posibilidad de estar en este espacio, pues para poder echarle las ganas en este proyecto, ¿no? Ay, muchas gracias, maestro Chuy, y pues bienvenidos a tu radio online. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues déjenme, les voy a contar un poco. Este espacio que estoy iniciando, mi intención es que esté al alcance de ustedes la información. No voy a estar nada más yo siendo el estelar en los programas, sino que voy a tener invitados. El día de hoy tengo una invitada muy especial y solamente les quiero platicar un poco, ya que en estos últimos años o en estos momentos he ido teniendo la oportunidad de buscar muchas alternativas, además de que muchos de ustedes, para los que me escuchan ya desde hace tiempo en distintos programas, estaciones de radio y de televisión, pues ya saben que abarco varios temas que siempre me ha gustado mucho, la astrología, la numerología, pero también hay momentos en la vida en que cambias, o sea, un camino y sigues nuevas direcciones y vas fluyendo. Entonces, a través de haber experimentado ciertas situaciones un poco complicadas en la salud, busqué alternativas y pedí precisamente alternativas de posibilidades, de conocimiento y de muchas cosas para que pudiera yo restaurarme de la salud. Entonces, entre esas alternativas empezó a llegar mucha información a la cual me quise abrir. O sea, si yo me hubiera quedado con una conciencia cerrada o limitada en aquel entonces, de que la medicina me estaba diciendo que solamente había alternativas pues para controlar, como lo dice a veces la ciencia, controlar algunas enfermedades y algunas que las califican que no se pueden sanar en la totalidad o no se sanan, yo no me quedé conforme con eso. Entonces, siempre he sido un buscador y a través de esa búsqueda estoy consciente de que cuando una persona enfoca todos sus sentidos, toda su energía, sus emociones, más allá de las limitaciones o más allá de las enfermedades, puedes encontrar muchas, muchas alternativas, muchas herramientas. Tú mismo en tu interior te estás permitiendo recibir. Entonces, por eso mismo quiero compartir este espacio y quiero que este espacio quede abierto para que cada persona pueda tener acceso a expertos, a personas de distintos países, de distintas tradiciones, filosofías y conocimientos, para que puedan estar a tu alcance, porque posiblemente tú en este momento estés viviendo ciertas situaciones en tu vida en las cuales estás buscando opciones, alternativas. Entonces, como yo les he comentado ahorita, en aquellos momentos yo estuve buscando alternativas y me he quedado asombrado de la cantidad de cosas que me ha permitido el universo, pues, llegar a experimentar, a conocer, a meditar. Entonces, dentro de ese tiempo, pues he tenido la oportunidad de conocer a personas muy especiales, y el día de hoy pues tengo una invitada también que considero muy especial. Además de amiga, la considero pues también muy especial, porque pues ya verán, le vamos a dar ahora sí, como quien dice, espacio y la bienvenida a Lita. Ya la irán conociendo, no quiero hablar yo mucho de ella, prefiero que ustedes también estén en contacto, que charlemos de ahorita y escuchen, ya que esto está muy relacionado a ese cambio de conciencia que estás viviendo y que está viviendo cada ser humano en su vida, y que tú vas a identificarte con lo que vamos a platicar el día de hoy y que creo que va a ser de su importancia. Así que pues vamos a abrirle el micrófono para que nos acompañe Lita el día de hoy. Lita. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, muy contenta. Pues bienvenida, pues te doy la bienvenida y te agradezco pues que te hayas dado el tiempo el día de hoy para acompañarnos en esta... en esta etapa o en este proyecto, que ya lo irán conociendo los demás, este espacio, ya que está abierto pues tanto para el público como para personas también que tienen mucho que entregar. Y bueno, pues me gustaría que nos platicaras un poquito acerca también de tu experiencia y de tu proceso, para que se vaya familiarizando las personas que nos están escuchando. Muy bien, antes que nada quiero agradecerte a ti y a Lorena por invitarme, de todo corazón. Yo les quiero comentar que yo soy una ama de casa, soy una mujer muy enrolada en la vida cotidiana, por así decirse. Sin embargo, desde muy pequeña he experimentado cosas fuera de lo cotidiano y de lo normal. He tenido contactos con seres que se presentaron de una manera mágica en mi vida cuando yo tenía 4 años de edad, como los Reyes Magos. Desde entonces he empezado a tener contacto con ellos y han buscado la forma de mostrarme un mundo y una conciencia diferente a lo que conocemos aquí. Muy enfocado a lo que es el amor, el respeto, la unión y la sanación de nuestra alma, de liberarnos con el perdón. Entonces, esto de despertar la conciencia viene siendo el despertar de un ensueño en el cual pudiéramos estar sumergidos hacia 1,000,000 de posibilidades más. Es despertar la conciencia sabiendo que no somos nada más el cuerpo, que no somos la vida que nos rodea, que no somos los problemas que nos rodean, que no somos ni nuestra carrera, ni todo lo que hemos construido a lo largo de nuestra vida, sino que somos algo mucho más elevado, mucho más puro, mucho más hermoso, muy unido al concepto más grande que puedes tener de Dios, y ese algo elevado es tu verdadera esencia. Entonces, despertar hacia esta conciencia es uno de los viajes más hermosos que podemos hacer como seres humanos, porque realmente tenemos la capacidad de cambiarnos y transformarnos para poder cambiar y transformar el mundo. Oye, Lita, disculpa que te interrumpa un poquito. Muchas personas, pues, creo que en estos momentos experimentan, o sea, esos cambios de conciencia, pero también muchas personas que posiblemente nos están escuchando, están en la etapa en la que consideran que están viviendo en un caos, que están viviendo en una situación caótica, ya sea de pareja, familiar, en el trabajo, de salud, etcétera. ¿Cómo fue para ti? O sea, aunque tuviste la experiencia desde temprana edad de tener esa comunicación con seres, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Seres especiales? ¿Seres de luz? ¿Cómo lo llamarías tú a esos seres? Y aunque tuviste esas experiencias a temprana edad, pero después, ¿qué tipo de experiencias o situaciones son las que experimentaste? ¿O si desde aquel entonces seguiste bajo esas experiencias, por así decirlas, de contacto con esos seres? Sí. Bueno, mira, estos seres yo les llamo que son una parte de mi conciencia muy elevada. Son nuestros guías espirituales, por así decirlo. Yo creo que la mayoría de los seres humanos hemos tenido un contacto con esta conciencia desde muy pequeños, pero con los controles que nos ponen en la sociedad y nos empiezan a etiquetar como situaciones raras y extrañas, nos llegamos a desconectar, porque entonces impacta de una manera negativa en la forma en la cual nos relacionamos con las demás personas. Entonces yo me cerré a ese contacto desde mi infancia y fue cuando tuve procesos muy fuertes en mi vida, situaciones un poco muy dolorosas, en las cuales busqué siempre ayuda, pero yo ya no tenía el recuerdo de mis guías espirituales. Si acaso lo más cercano para mí a eso era mi ángel de la guarda, pero vivía muy desconectada de... Entonces, creo que lo más que llegamos, o sea, a escuchar muchas veces es esto del ángel de la guarda, ¿no? Pero ahorita me viene a la mente, o sea, la duda que puede estar pasando también de mucha gente, porque acerca de lo que estás hablando, o sea, casi siempre vemos o tenemos la creencia o la visión de que esos seres están fuera de nosotros, que están más allá de algo que podamos llegar a alcanzar. Y no, la verdad es que están dentro de nosotros y está a nuestro alcance. Toda la guía divina que podemos requerir está a un cerrar de ojos y podernos escuchar esa vocecita que siempre nos está hablando cuando estamos en situaciones difíciles. Yo creo que la mayoría de las personas han escuchado un "no te preocupes, todo va a pasar, estoy contigo". No sabemos conscientemente quién está con nosotros, pero son nuestros guías, que son nosotros mismos. Entonces, están siempre al alcance de nosotros y no necesitamos de muchas cosas para tener acceso a ello, porque es nuestro derecho divino. De ese tiempo en el que dices que estuviste desconectada, ¿cuánto tiempo pasó y qué pasó para que volviera otra vez esa conexión? Ok, muy bien. Pasaron como unos 20 años, 20 y tantos. Mi mamá tuvo una enfermedad, la sigue teniendo. Es una enfermedad mental. Entonces yo, buscando alternativas para poderla ayudar, fue que conocí una técnica de sanación que me llevó más que nada a conocerme a mí misma de una manera más evolucionada o de una forma diferente. Ese taller que tuve me llevó a tener contacto con mi guía espiritual nuevamente, con mi ser interior y con mi ser superior, y desde ese momento yo comencé a dejarme guiar, cosa que a veces es muy difícil por nuestro ego. Comencé a dejarme guiar por mi ser y comencé a comprender la enfermedad de mi madre, que para mí fue muy doloroso. Comprendí que ella, de alguna manera, su misión fue de vivir esta enfermedad, porque a mí me vino a enseñar una manera en la cual yo me llegué a conocer. Entonces, volví a tener contacto con mis guías espirituales, comencé a recibir información. Bien, ahorita vamos a ver si es que se fue la señal o algo con Lita, pero si no, de todas maneras, ahorita vamos a checar eso. Bueno, aquí estoy. Ahí está. Ok, muy aquí bien. Estoy. Aquí estamos, sí. Adelante, continuamos. Sí, entonces tuve pues muchas manifestaciones, se podría decir. Este es un proceso de despertar de la conciencia que a lo mejor muchos pueden llegar a tener, son síntomas. O te da mucha hambre, o se te quita el hambre, o te da muchísimo sueño, o no tienes sueño. Puedes entrar en estados depresivos muy grandes, en crisis existenciales muy fuertes, porque te vas dando cuenta que absolutamente la mayoría de las cosas que conoces no son, o no es parte de tu vida, no, bueno, no es tu misión. Fíjate, ahorita tocas un tema que durante muchos años, en la actualidad tengo creo que 47 años, y durante muchos años me pasó algo muy similar. O sea, cuando estaba yo a temprana edad, yo tenía una idea, y siempre la tuve, de que yo tenía una misión que cumplir en esta vida. Pero curiosamente, en esa etapa de niño, pues una de las cosas que dije, pues primero me divierto y después cumplo la misión, ¿no? Pero resulta que durante muchos años tuve esa sensación de que hasta llegué a pensar que el que no estaba bien era yo. Sí. Porque no cuadraba para mí tradiciones, costumbres, muchas cosas que lo que llamamos sociedad preestablecía o decía que las cosas tenían que ser. Entonces, pues durante muchos años yo pensé que estaba yo muy equivocado, que yo era el que no embonaba en la sociedad. Y bueno, pues cuando escucho a una persona o a otras personas también que me comparten, como lo estás compartiendo ahorita, pues digo, bueno, pues entonces no estoy tan loco, ¿eh? Sí, así es. Sí, no, la mayoría de las personas vivimos, sobre todo en nuestras familias, más, o sea, en nuestros parientes más cercanos, el rechazo. Es donde se empieza a manifestar, ¿no? Porque nos empiezan a ver diferentes, que ya meditamos, algunos les eligen el vegetarianismo, otros comienzan a tomar más agua, o comienzan a decir cosas que ni ellos mismos saben de dónde vienen. O sea, eso es que salga a flote tu sabiduría interna. Muchas veces comienzas a decir cosas que ni tú mismo estás comprendiendo, pero que le dan consuelo a alguien más, o te comienzas a buscar talleres sobre sanaciones y cosas así. Bueno, hay una también con lo que nos estás compartiendo ahorita, pues precisamente en los momentos en los que yo me enfermé, pues reaccioné a través del miedo, como reaccionamos todos, pues vas al doctor y buscas tomarte una pastilla, un jarabe, una inyección, etcétera. Pero algo en mi interior me decía, esto no es, aunque estuve yo buscando varias cosas, probando hierbas, probando tratamientos, que no estoy diciendo que no sean buenos, pero no son los que me iban a responder o los que me iban a dar ese cambio o esa transformación que he podido experimentar en los últimos años. Sí. Si me hubiera conformado, por ejemplo, pues con lo que me estaban diciendo los médicos, pues me hubiera yo quedado con eso. Y posiblemente muchas de las personas que nos están escuchando estén pasando también por una situación similar, en la que ya sea la familia, como estás comentando, te empieza a criticar o a limitar, que por qué meditas o por qué cambiaste tu alimentación o por qué tienes una forma diferente de pensar, Y si no es esa parte la que te está deteniendo de la familia, pues puede ser a lo mejor en el trabajo o a lo mejor en dependiendo también de la religión que lleves, etcétera, ¿no? Sí, porque realmente se manifiesta un cambio en nuestra forma de ver las cosas, cambiamos de paradigmas. Entonces, casi siempre sucede que después de un proceso muy fuerte de nuestra vida, nos encontramos a nosotros mismos de una manera más despierta y más consciente. Entonces, a todas las personas que estén viviendo momentos difíciles y depresivos, crisis existenciales y situaciones en las cuales no pueden salir adelante, yo les recomiendo que cierren sus ojos, que interioricen y que pidan guía divina, una guía divina verdadera de su espíritu, para que los lleve hacia su misión o lo que tienen que lograr, porque pudiera parecer extraño, pero estas situaciones complicadas son un llamado de nuestro propio ser para atenderle, para escucharle, para dejarnos guiar y para cumplir una situación que nosotros mismos nos comprometimos en hacer al encarnar en la tierra, y que probablemente no es la primera vida que ya nos hemos comprometido, porque no es fácil despertar y no es fácil ser consciente en una sociedad o en una familia que generalmente está en contra de ello. Entonces, no hay más que dejarse guiar por sí mismo y comprender que es parte de un proceso muy hermoso, porque te vas a conocer de una manera en la cual jamás te has conocido y ni siquiera tal vez has sospechado de todo el potencial tan inmenso que tienes y de todo el amor infinito que habita en ti, y que creo que la Tierra bastante falta le hace que seamos conscientes de nuestra esencia, para ser conscientes de la esencia de la Tierra y poder entonces todos trabajar en equipo como una unidad y una hermandad, respetándonos unos a otros y amándonos sobre todo. Creo que con esto que estás tú comentando, precisamente en la mañana al despertar estaba yo meditando y retumbaba precisamente una frase en mi interior, que es si yo cambio, el mundo cambia. Y regularmente pensamos, o sea, lo contrario, que cambien los demás y después yo cambio. Entonces, digo, porque a través de todo lo que nos rodea, o sea, a los seres humanos, está conformado por nuestras creaciones. ¿Qué son nuestras creaciones? Pues precisamente nuestras creaciones que hacemos a través de la palabra, a través de los sentimientos, de los pensamientos, o sea, de todo lo que hacemos estamos creando. Y sin embargo, pensamos que solamente la creación está fuera, que las cosas están fuera, que los seres divinos están fuera, o que el ángel de la guarda está fuera, que lo que llamamos Dios está afuera. Y por eso esa frase que estaba retumbando precisamente, y la he traído durante todo el día, y creo que tiene su chiste: si cambio yo, el mundo cambia. Sí, así es, porque aparte dentro de nosotros, en nuestro cuerpo energético, tenemos vida, tenemos manifestaciones que se plasman en lo que creemos externo a nosotros, porque de alguna manera todo, como somos parte de todo, no hay divisiones, la división es una ilusión. Como somos parte de todo, de alguna manera nosotros mismos somos responsables de lo que sucede afuera. O sea, si yo traigo una guerra interna, se me va a manifestar en la ciudad donde vivo, en el país donde vivo, en mi propio hogar. Sí, muchas veces las mamás que no comprenden por qué sus hijos se pelean tanto, probablemente esa madre traiga una guerra interna. Exacto. Que se soluciona facilísimo simplemente poniéndose en paz con uno mismo, perdonarse uno mismo por todo lo que nos ha rodeado, porque de alguna manera ha sido nuestra creación, como bien dices. Entonces, yo me pongo en paz y mi alrededor se pone en paz. Si yo traigo una bronca en la cual yo no me siento merecedora de algo, no falta quien me lo esté haciendo recordar en mi cotidianidad, en el trabajo, en mi casa, con mis amigos, mis padres, mis hermanos. Siempre me van a estar tratando de hacerme recordar que yo no me merezco algo, por así decir, porque yo creo que no me lo merezco. Exacto. Entonces, hay que ser bien responsables de lo que pensamos, muy responsables de lo que sentimos y de lo que hacemos. Nos ha costado trabajo, porque no solamente somos este cuerpo, no solamente somos esta conciencia, ¿sí? Entonces, nos ha costado trabajo la responsabilidad, pero es parte del show, es parte del camino y es parte del despertar también. Conforme vamos despertando, vamos comprendiendo que todos somos uno y que todo lo que yo hago, se lo hago, que todo lo que yo creo que se lo hago a alguien más, me lo estoy haciendo a mí misma. Y por eso de alguna manera no debemos de permitir también este tipo de acciones, ¿sí? Claro. Oye, Elita, y a través de ese tiempo en el que ha llegado esta transformación, en algún momento, bueno, porque no creo que haya historias diferentes, aunque a lo mejor las escenas de las situaciones que vivimos cada ser humano hace que creamos también que son diferentes, pero a través de ese tiempo llegaste tú a viajar en esa búsqueda, a ir y venir por todos lados en esa búsqueda, o fue muy rápido el momento en el que descubriste que todo eso estaba en tu interior. Bueno, la verdad fue muy rápido. Yo de hecho al inicio, que cuando empecé con mi despertar, tuve de hecho un poco de crítica y rechazo por las personas con las cuales me relacionaba, porque me decían pues que yo cómo me inventaba tanta cosa, ¿sí? Claro. Que si ellos no habían tenido tanto despertar, porque yo sí. Y yo la verdad me cuestioné ese detalle un tiempo. Entonces yo dije, bueno, ellos de alguna manera siguen siguiendo a alguien externo. Yo me estoy siguiendo a mí misma. Sí. A mí misma más elevada, ¿sí? No a la Lita con todas las broncas de cualquier ser humano, ¿no? Porque también las tengo. Sino a mi yo más elevado, a esa divinidad que hay dentro de mí. Creo que desde ahí hay un punto, perdón la interrupción, pero hay un punto también muy importante, porque nosotros mismos hacemos una división, ¿no? Acabas de decir ahorita, no la Lita que tiene los problemas y que tiene esto, sino esa Lita que es superior, y los seres humanos siempre estamos dividiendo las cosas, ¿no? Pensamos que si nosotros nos conducimos de alguna forma en la que la sociedad, la familia, los amigos o alguien nos dijo que eso estaba bien o mal, nos conducimos creyendo que eso es lo que está bien o lo que está mal. Y sin embargo, pues no integramos las cosas, y yo creo que a través del tiempo, de las experiencias y las vivencias que vamos teniendo, te llevan a una integración, o al menos eso es en la humilde experiencia mía, de mi parte. Yo comencé haciendo viajes, bueno, hasta donde más se puedan imaginar. 9 veces fui a India, fui a China, fui a los Andes, y estaba yo completamente extraviado. Y una experiencia como una enfermedad, en lo que tú estás regresando a lo que dices, o sea, cuando vives una experiencia fuerte, hace que algo suceda en tu conciencia, y que te puedas dar cuenta de que a lo mejor no necesitabas, o a lo mejor sí era parte, o sea, del momento que vivieras la experiencia de viajar, de investigar, de buscar, pero que todo te lleva a lo mismo, a tu interior, porque al menos ahorita te puedo, o les puedo compartir, que ya ahorita, la verdad, no estoy buscando hacer ningún viaje, ni buscar ninguna escuela, organización, gurús, no porque esté en contra de eso, o sea, no estoy en contra de nada, sino que ya vi las diferentes gamas de las distintas etapas, pero pues yo creo que llega a un punto, ¿no, Ana? Al que te vas a poner frente a ti mismo en la vida, donde tú tienes toda la información, donde tienes todo y lo demás son piezas de ese gran rompecabezas, ¿no? Sí, sí, claro, y de todas formas, cuando nos logramos escuchar, que yo creo que es lo más magnífico que podemos hacer, porque así también estamos evitando que nos engañen, que también nos pueden engañar, y pues eso a veces es muy triste, porque las personas que tienen una gran capacidad de conexión, que todos tenemos, porque aquí el detalle es que todos tenemos la posibilidad de hacerlo, es nuestro derecho, y la capacidad de sanar, y la capacidad de podernos leer la mente, de muchas cosas, ¿no? No es nada externo a nosotros, es algo interno y lo podemos desarrollar con la práctica, pero sobre todo con la confianza en nosotros mismos. Cosas que a veces es muy difícil porque desde pequeños nos han enseñado a buscar afuera todo, absolutamente todo. Entonces, cuando esto sucede, igual podemos ahora elegir conocer o comprender a otro ser con sus enseñanzas, pero ya va a ser nuestra elección y vamos a tomar lo que nos pudiera servir de ese ser, porque estamos siempre interactuando y siempre compartiéndonos información unos con otro, con otros. Esto es por siempre. Entonces, podemos seguir aprendiendo de otras personas, pero ya sin el prototipo del maestro y el guía y el gurú, como bien comentas. Cosa que es indispensable para nosotros, la libertad. Claro, y sobre todo, bueno, pues quiero poner también para que no se vaya a malentender, ¿verdad? Porque no es de que yo esté en contra de nada, ni de ninguna organización, ni escuelas, ni filosofías, sino simplemente, o en una forma extractada, pues estoy hablando, o sea, acerca de un proceso, ¿no? O sea, que experimentas muchas cosas a través del tiempo, pero te llevan a un punto de darte cuenta. O sea, yo específicamente de lo que estaba yo comentando hace rato, a través de esa enfermedad, si alguien me pudiera preguntar, oye, ¿esto fue lo peor que te pudo haber pasado o ese año fue muy malo? No, al contrario, fue lo mejor que me pudo haber sucedido. Y digo esto porque muchas personas que nos están escuchando tienen en su forma de ver las cosas a través de la experiencia que están viviendo esa creencia de que aquello que están viviendo es terrible o es muy malo, y a veces es bueno empezar a transformar las cosas a través de, en el principio de comenzar a estar en un estado de gracias o de agradecer todas las cosas que se van presentando en tu vida, las experiencias, las más bellas, las más difíciles o complicadas o dolorosas, pero darle las gracias porque finalmente a lo mejor en el momento no podemos ver cuál va a ser el desenlace, pero después lo vas a poder ver más claro. Sí, generalmente todo realmente nos llega a servir si lo vemos más allá del dolor y más allá de un victimismo que podremos llegar a tener, que es muy normal, ¿no? Pero aquí es observar por qué me está sucediendo esto o por qué se está presentando esto, qué tengo que aprender de aquí o qué tengo que abrazar de mí misma de aquí, algo a lo mejor que estoy rechazando. ¿Cuál sería, por ejemplo, en este caso, por lo que comentas, cuál sería en este caso la forma en la que podría plantearse esa pregunta, alguna de las personas que nos están escuchando en este momento, ¿cómo podrías tú formar esa pregunta? ¿A quién se la harías? ¿Cómo se la harías de algo que te esté sucediendo? Ponos, por favor, un ejemplo. Bueno, por ejemplo, pues las enfermedades. Las situaciones económicas difíciles, los casi rompimientos de relaciones importantes, alguna depresión. Sucede mucho que la gente a veces se deprime bastante y eso es porque no han logrado escucharse a sí mismos. Entonces la pregunta es, ¿por qué me está pasando esto? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Sí? Si es que se puede resolver. Y si no se puede resolver, ¿cómo puedo sanarlo? Y entonces, perdón que te interrumpa, pero te voy a plantear esto porque, digo, al menos yo lo he hecho de una forma y he tenido una respuesta, pero por eso te pongo ahí el ejemplo. Ya que hiciste esa pregunta, ¿cómo recibes la respuesta? ¿O cómo la recibiste tú? Bueno, se te puede presentar en sueños. Ajá. Empiezan a llegar personas a tu vida con información, con mensajes, con algún libro. De repente estás viendo un video de música en el internet, por ejemplo, y en eso ves al lado derecho y te llama algo la atención, le das clic y resulta que ese mensaje que está ahí, que a lo mejor ya ha visitado 7 millones de personas, sí, es para ti. Okay. ¿Sí? Comienzas a recibir por medio de tus amigos el consuelo, pero lo más hermoso es cuando escuchas esa vocecita interna, que es muy sutil, muy delicada, que pareciera ser tu propia voz, porque es tu propia voz. Ese es el punto. ¿Sabes por qué? Porque mira, yo durante mucho tiempo que estaba yo busque, yo esperaba, yo decía, bueno, ¿cómo va a ser la voz que me va a hablar? Y siempre acababa yo escuchando mi voz, pero yo estaba con la expectativa de escuchar a lo mejor una voz ronca, una voz, quién sabe cómo, pero yo estaba esperando algo y no. Siempre que hacía yo una pregunta, acababa yo escuchando mi voz. Sí, y ese es darle crédito a esa vocecita interna que es mucho, muy sabia, que ya sabe qué es lo mejor para nosotros, nos sabe aconsejar mejor que nadie, pero muchas veces no le hacemos caso porque traemos mucho ruido interno. Precisamente por la, a veces es la falta de confianza, ¿sí? De decir, ay, ¿cómo yo voy a tener ese pensamiento? ¿O cómo yo voy a salvarme a mí mismo, no? Claro. O sea, somos nosotros los principales en salvarnos y en guiarnos. Es una vocecita muy tenue, muy hermosa, que cuando la escuchas te da paz y te da confianza. Claro, exactamente, pues eso es precisamente lo que quería yo también, o sea, que escuchen las personas que están pues escuchando ahorita el programa, porque parece mentira, digo, el proceso pues de cada persona puede que vaya a ser diferente, pero finalmente muchas veces estamos esperando que la información llegue de alguna forma y llega de otra, ¿no? Sí, y esa forma en la cual llega siempre va a ser mágica, ¿sí? Nosotros interiormente sabemos que eso que nos están diciendo, pues tiene razón, ¿verdad? Claro. Ahora, fíjate bien, porque también en esa parte en la que estás hablando de sanación, pues hay algo como que tenemos muy arraigado de que siempre nos hemos preestablecido y nos hemos creído también pues de que si yo me enfermo el que me va a sacar adelante pues es el doctor o va a ser la pastilla X, ¿no? O como tú estás diciendo ahorita, pues si estoy metido en este problema yo soy el que me va a sacar del problema, ¿no? Pero tenemos una idea a veces muy muy errónea de cómo son las cosas y bueno, hasta que llegue el momento en el que cambie eso, ¿no? Sí, así es. Bueno, tenemos un millón y medio de posibilidades dentro de nosotros, formas de sanarnos también, incluso tomar el agua y pues sentir que nos vamos a sanar con esa agua. Ahora sí que el poder de la intención es mucho, muy fuerte. Y nuestro poder de creación, nuestra confianza, nuestra fe, ¿no? Nos dicen que si tuviéramos la fe como el tamaño de un grano de mostaza, moveríamos montañas. Ahí nos lo están diciendo, vaya. Sí, el límite somos nosotros mismos. A través de las experiencias también, o sea, que fuiste teniendo y de todo lo que nos has estado platicando, también tengo entendido de que has escrito libros y has, pues ahora sí como quien dice, has plasmado, o sea, varias cosas a base de esas experiencias que has tenido. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, por favor? Sí, bueno, estoy escribiendo un libro y hago mis mini textos, mini libros, así, y sobre todo escribo en el Facebook, pero va muy enfocado a que te dejes guiar por ti mismo, ¿sí? A un conocimiento muy elevado sobre tu esencia, a vivir libres, realmente libres desde nuestra conciencia, desde nuestra mente, desde nuestro espíritu. Es increíble porque yo hice la preparatoria abierta, ¿sí? Con mucho trabajo. O sea, realmente no estoy letrada, no tengo una carrera, no sé muchas cosas, pero lo que escribo se puede notar muy, muy, pues bien escrito, vaya, ¿no? Entonces, esa es la sabiduría que nace de mi interior, en el cual es tu propio interior hablándote a ti mismo también, ¿sí? O sea, no es mío, es de todos. Entonces, pues esa es más que nada una de las misiones, tratar de guiar a las personas hacia sí mismas. Muy bien, muy bien. Oye, Elita, pues me gustaría ver si fuera posible que para la próxima semana pudiéramos tener otro espacio, otro tiempo contigo para que invitáramos a las personas que pudieran tener una experiencia a través de una meditación. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, estoy disponible. Entonces, ¿qué te parece si para dentro de 8 días los invitamos para que puedan participar en esta meditación, para que tengan, como quien dice, una vivencia, una experiencia y tengan pues también una idea también más clara llevándola a la práctica, ¿no? Sí, estaría muy bien que hiciéramos una meditación hacia nuestro templo interior. En nuestro templo interior es donde se encuentra almacenada toda nuestra sabiduría, donde tenemos conexión con nuestro guía espiritual y donde podemos, dada la circunstancia que después tengamos algún problema, alguna enfermedad, alguna situación difícil, podemos acudir a nosotros mismos viajando dentro de nosotros, conociendo nuestro templo. Entonces, ¿qué te parece esta meditación? Maravilloso, pues entonces lo vamos a hacer así un hecho para la próxima semana. Para que estén pendientes, vamos a avisar a través de los medios de Facebook y también, pues, ¿cómo te pueden localizar también en el Facebook para que puedan estar al tanto? Sí, De hecho, tengo el sitio web. Ok, ¿no lo puedes, por favor? Sí, es www.conciencia-mediodivina.com y ahí hay un enlace hacia el Facebook. Perfecto. Bueno, Lolita, pues muchísimas gracias por haber participado el día de hoy con nosotros. Y pues vamos a continuar nosotros a hablar un poquito acerca, porque están haciendo algunas preguntas acerca del tema de las predicciones para este año de la serpiente de agua. Entonces voy a comenzar a hablar un poquito antes de que se me termine el tiempo. Y si no, de todas maneras, para que estén pendientes, también la próxima semana vamos a continuar, como ya lo dijimos, pero bueno, hablaremos un poquito acerca de el año de la serpiente 2013, que va a comenzar este año nuevo. Acuérdense que es diferente para las tradiciones que llevamos aquí en Occidente a lo que se lleva en Oriente. El año nuevo comienza en este año el 10 de febrero. El 10 de febrero es cuando va a sentirse, como quien dice, bueno, entran las celebraciones, los festejos, que duran 15 días, muy diferente a lo que nosotros llevamos por costumbre de un solo día. Ellos lo hacen durante 15 días. Entonces, digamos que la energía de la serpiente de agua no se va a sentir, como quien dice, llegando ese día, o sea, el 10 de febrero, sino desde unos poquitos días antes o meses se empiezan a sentir los efectos. Entonces, hay una formación que se llama, o es conocida dentro de la astrología china o el Feng Shui, como el Gran Duque, que es el planeta Júpiter, que va a estar en la casa astrológica de la serpiente. Entonces, por ende, las personas del signo serpiente son las personas, yo le llamo, ya no que vayan a tener un año difícil, sino le llamo como un año de crecimiento y desarrollo acelerado, para que se vayan quitando de la cabecita que van a tener un año complicado o difícil, un año de crecimiento y desarrollo acelerado. Las personas que son, por ejemplo, de los años 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89, 2001, son las personas que van a entrar en ese proceso, ya que esa formación del Gran Duque te hace que tú conozcas la otra parte o la otra cara de las cosas que estás experimentando. Esto es muy curioso porque las personas eso lo califican a veces como traiciones, y yo no le llamo que sean traiciones, sino que solamente conoces la otra parte que no conocías de las personas o de las situaciones. Después vamos a tener, obviamente, a las personas del signo jabalí, que son las personas que han nacido en los años 1911, 23, 35, 47, 59, 21, 83 y 95. Las personas, por ejemplo, que son de este signo van a entrar en un proceso que se llama el caballo viajero. Esto quiere decir que van a empezar a cambiar todo en su vida: cambio de casa, cambio de trabajo, cambio de situaciones. Esas son las energías que se van a presentar más a flor de piel, por así decirlo. Quiero que vayan teniendo esa información. El tiempo, el día de hoy, casi se nos está acabando, pero todavía vamos a alcanzar también a tener un programa más. Déjenme, vamos a ver aquí mi calendario para ver cuántas... en cuántos momentos vamos a poder continuar hablando acerca del Año Nuevo Chino y de las predicciones, y acerca también de los consejos de las cosas que puedes realizar en estas fechas importantes. Vamos a tener todavía un programa el día 5, o sea, el próximo programa me parece que va a ser martes 5 de febrero. Entonces va a haber tiempo suficiente como para que les pueda yo hablar también de la expectación de los demás signos, de los 12 signos, pero sobre todo de las cosas que puedes hacer en este próximo año nuevo y en los días consecuentes. Por aquello de que haya habido personas que en el año nuevo, el 31 de diciembre, no hicieron nada, no, muchas personas, bueno, pues todavía les gusta hacer sus rituales, les gusta prepararse, hacer purificaciones en su casa. Yo siempre les digo que conforme tú vayas viviendo los días de enero, los primeros 12 días van marcando mucho tu año que vas a vivir, pero realmente eso lo puedes llegar a transformar. Tú lo puedes modificar y puedes transformar las cosas como tú quieras y como sea mejor también para ti. Y sobre todo que van a poder ver de qué manera pueden ir más allá de esas formaciones o situaciones que se presenten astrológicamente. Bueno, pues creo que el tiempo ya se nos está agotando. Todavía tenemos 8 minutos. Bueno, vamos a hablar entonces ahora un poquito acerca de esas condiciones que se presentan también por los elementos. O sea, al ser el año de la serpiente de agua sobre fuego, ¿qué vamos a ver? A nivel climático, pues lo que ya estamos viviendo, todavía no llega el Año Nuevo Chino y ya estamos experimentando frío y calor, tormentas bastante buenas, y las vamos a seguir viendo con más frecuencia, porque eso es lo que sucede cuando están relacionándose esos dos elementos, agua-fuego. Entonces, uno tiene que, como quien dice, integrarse o armonizarse con esos elementos para que puedas llevar, o sea, una condición física positiva y que la puedas sobrellevar, porque también muchas personas pueden empezar a experimentar problemas relacionados con la circulación, con el corazón, con inflamaciones, ya que el fuego representa todo lo que es la circulación, el corazón, la presión, y el agua tiene que ver con los riñones y también tiene que ver con la circulación, órganos sexuales. Entonces, hay que hacer ejercicio, hay que comer también cosas más saludables, hay que tomar muchísima agua, hay que integrarse o comunicarse o hacerse, como quien dice, súper amigos de todos los elementos, pero más del agua y más del fuego, porque si no, pues muchas personas la pueden pasar bastante incómodo durante el año. Entonces, dentro de 8 días vamos a hablar un poco más acerca de estas predicciones, de todo lo que puedes llegar a hacer pues para transformar algunas cosas en el año. Y como dijimos, vamos a continuar nuestra charla con Lita y vamos a tener esa experiencia. Aquí, como les dije en un principio, vamos a poder tener también la oportunidad de tener meditaciones donde van a poder vivenciar a través, no nada más meditaciones mías, sino de mis invitados y de los expertos que van a estar en este espacio, para que puedas experimentar distintas meditaciones, distinta información, y que tomes todo lo que te pueda servir. Por lo pronto, pues ya el día de hoy yo me despido, les doy las gracias por haber estado acompañándonos en este inicio. Y bueno, cualquier pregunta que tengan o que quede por ahí pendiente, recuerden, también me pueden localizar en el Facebook como Maestro Chuy, o pueden entrar también a mis páginas de internet, que viene siendo www.elmapadelabundancia.com o www.biofrecuencia.info. En esta última página también van a poder encontrar después un calendario con la programación y los temas que se van a ver en cada programa. Entonces, pues les deseo que tengan una maravillosa tarde y nos escuchamos la próxima semana por este tu programa Biofrecuencia, expandiendo tu conciencia en un nuevo comienzo. Muchas gracias, Lorena, que tengas una buena tarde y hasta la próxima semana. El maestro Chuy. Lo mejor sobre Feng Shui. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos.